Papá, papá. Papá, papá, nos hacen... Anda, hija, calla, calla, que parecía que se iba a acabar el mundo. Es que estrés de día. Pero si fue una aventura total. A mí me pareció divertido y todo. ¿Y eso? ¿Cómo lo sentiste tú? Mira, para empezar no nos pusieron deberes, que es guay. Comimos jamón, queso, embutido, como cuando vamos al campo, que mola. Y por la noche vimos las estrellas, que aquí no se ven nunca. Y hablamos un montón, porque como no tenías móvil, pues me hiciste más caso. Pues me gusta ese planteamiento tuyo, oye. Y me encanta que lo veas de esa forma, pero que conste que yo te hago caso casi siempre. La verdad es que luego pensando, lo de la luz es un rollo. Porque no puedes cocinar, no hay frigo, no puedes ver la tele, ni ir a las tiendas. Vamos, que somos luz dependientes total. Efectivamente. En el mundo occidental todo depende de la luz. Si ya digo yo que el mundo moderno se va fatal. Hay que ir buscando un plan B. O irnos otra vez a las cuevas a ver si evolucionamos de otra forma y mejor. Pues no te diría yo que no, ¿eh? Porque evolucionar, igual lo estamos haciendo regulero, ¿eh? Claro, hay que volver a los pueblos. Con tu huerto, tus animalitos, casi la comida la tienes, la chimenea que calienta y de paso da luz, y hacer vida con las vecinas. O sea, más comunidad y menos individualismo. Pues no hace tanto vivíamos así y no nos iba tan mal, ¿eh? Claro, y hacer comunidades energéticas, que todo sea sostenible común, cuidarnos entre todas y todos, aprender de los mayores, etcétera. Vamos, lo que es poner a las personas en el centro de la vida y no al revés. ¡Eso! ¿Y sabes lo que nunca falla, aunque haya apagones o crisis varias? Pues ahora mismo no sé. A ver, ¿qué? Pues la radio, que con un transistor a pilas la información nunca falla y te enteras de todo y además te entretiene. ¡Correcto! La radio es de los mejores medios de comunicación que existen. ¡Qué guay! Pues yo de mayor quiero ser locutora, para dar información veraz y ayudar a que el mundo sea cada vez mejor y más humano. Pues te lo compro. ¡Que nunca nos falte la radio!